batalló el Chicahualis. Zetan de Milil, tenicatimos en Yol Chicagua. Los conocimientos ancestrales de nuestra medicina tradicional y su uso para fortalecer nuestra salud como pueblos originarios, la forma de convivir entre nosotros como la ayuda mutua, las faenas, la mano vuelta en los trabajos y otras formas de colaboración propias de nuestra identidad. Esta nuestra estación de radio indígena y comunitaria difunde. Ante una contingencia que se vive en la actualidad y plenamente conscientes de que la humanidad siempre ha tenido que enfrentar diferentes circunstancias difíciles en este planeta, desde nuestro medio de comunicación, nuestra querida radio Tosepa Limaxtún, reflexionamos, analizamos e informamos de la salud, la seguridad, la confianza, la fortaleza, la resistencia, la tranquilidad, la paz interna, los principios y valores de nuestro cooperativismo, nuestras líneas estratégicas, nuestros sueños de vida en los próximos 40 años y nuestro buen vivir. Forjados en la filosofía de Tosepa Titatanisque, construyendo nuestros planes de vida, he aquí nuestro qué hacer para ustedes como radialistas Masehualme. Amable auditorio, muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos en una propuesta de comunicación basada en el buen vivir de los pueblos Masehua, Totonacú y Mestizo de la Unión de Cooperativas Tosepan. Yol Chicahualis. Un pensamiento en el que todos nos fortalecemos en el corazón.